sentados frente a pantallas de aparatos mágicos e hipnóticos. Vivimos adictos a lo efímero. Hoy que vivimos sin un ayer y sin un mañana, en un presente omnipresente que no descansa. Realidad de píxeles, unos y ceros, más reales que nuestro cerebro. Interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados. Interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados. A cada rato, sobreviviendo en el día a día a miles de datos. El mundo gira cada vez más rápido. Este mundo de islas de náufragos. Hoy que vivimos en estos tiempos de lo inmediato, que los minutos son diminutos y en eterno cambio y cambio y cambio. Sociedad del espectáculo. Hoy la red es el gran oráculo. Interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados. Interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados, interconectados, intercomunicados. La manera de andar sin los pies en la tierra, ay, vas mareando la manera de estar y no estar, de estar y no estar.